por ahí. No, no, no, no. Regresa. Ahí. Frecuencia Eslabón. Eslabón. Sí, Eslabón. ¿Dónde se juntan todas las culturas? ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán! ¡Esa es! ¡Listo! ¡Arrancamos! ¡De una! Es repudiable desde cualquier punto de vista la manera en que algunos seres solucionan sus problemas, apagando la vida de las que la aman y la disfrutan. Ellos, los que no les gusta escuchar la verdad, los que se creen dueños de la razón, los que se escudan detrás de la fe en algunos casos, los que se burlan de las ideologías, los que se proclaman jueces y verdugos, de los que trabajan, de los que sueñan, de los que dicen la verdad, de los que temen a un Dios creador por su constante evolución espiritual en cada uno de nosotros. Mi país hermoso, diverso, valioso, pluricultural, rico en su suelo, su flora, su fauna, en sus aguas, en su gente, la mayoría noble de corazón puro, hoy en manos inescrupulosas, egoístas, que solo busca beneficio y satisfacción propia. Es increíble que vivamos en un país donde cada día aumenta la delincuencia, donde es tan difícil sensibilizar las conciencias de aquellos para los cuales es un deber precautelar nuestra seguridad, nuestras vidas, donde el sistema es tan podrido que protege, teme y paga a los delincuentes. El cambio empieza en casa. Empecemos entonces a crear una nueva humanidad, educando bien a nuestros hijos, con principios y valores, enseñándoles a no ser cómplices de la injusticia, a leer, a pensar, a prepararse y sobre todo a desarrollar su creatividad. Las artes puede ser un buen camino. Los buenos siempre somos más. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Frecuencia Eslabón. Un saludo muy grande a los amigos que nos escuchan a través de Radio Casa de la Cultura, a todos nuestros seguidores en nuestra fanpage Frecuencia Eslabón. Recuerden que también nos retransmite la www.cdmusicradio.com y también Ecuador Today. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes con ustedes acá, lamentando ciertas noticias, en este caso por el asesinato de uno de los compatriotas que era presentador de televisión, pero eso nos deja una lección. Como decía Gerald, ¿dónde queda la seguridad? ¿Dónde está esa parte que nosotros hemos puesto la confianza, hemos puesto nuestras manos para que un gobierno, a través de su responsabilidad que tiene con la ciudadanía, nos dé esa protección? No porque es una persona pública debe quedar en la impunidad. Hay muchos casos similares que se han quedado enterrados en papeles en la justicia. Queremos que esto cambie, y la única forma de cambiarlo es reaccionando, pensando lo que nosotros podemos contribuir y cambiar este tipo de situaciones. Así que vamos a arrancar, vamos a echarle ganas, fuerza, porque también el arte y la cultura nos dan este mensaje de buscar ese amor fraterno, y no solamente para nosotros, sino también para con quienes compartimos este planeta, que son también los animales. Claro que sí, y así iniciamos nuestro programa de hoy, esta vez con Empírica, y esto es Guerra sin Enemigo. Ahí estábamos escuchando Guerra sin enemigo de los Empírica. Pónganle atención a la letra, es una letra muy significativa, justamente habla de esta situación animalista, pero también que nos hace reflexionar qué es lo que está pasando. Hay muchas cuestiones sociales que también se pueden trasladar a esto. Así que sigamos en las redes sociales a los Empírica. Y hoy tenemos un entrevistado muy especial porque está o es parte de una banda mexicana. ¿Cuáles son, mi querida Yera? Claro que sí, él es Saúl Franco Hernández y es integrante y fundador de la banda Xoal. Hola Saúl, ahora sí te doy la bienvenida acá al programa Frecuencia Eslabón. Hola, pues muchas gracias por la invitación, por estar en este programa tan increíble que trata esos temas y tan pues importante también de, sobre la sociedad, ¿no? O sea, creo que es importante también, aparte de la música, también hablar, pues esto, de problemas que nos atañen nosotros como personas e individuos en cada uno de nuestros países y ciudades. Y pues enhorabuena por su excelente programa y pues aquí estamos. Chévere, Saúl. Bueno, una cuestión. Xoal, no sé si está bien pronunciado, no soy experto en este, no sé en qué idioma está y qué es lo que significa este nombre. Xoal es realmente la abreviación de Xoaltentli. Xoaltentli viene del náhuatl, que es una de las lenguas pues que son de la parte del centro del país de México. Es algo que hablaban los aztecas y es un idioma que todavía se sigue hablando en gran parte de México. Realmente tiene mucho, también tiene muchas variantes según la región donde se está hablando. Pero Xoaltentli en sí es un dios dentro del panteón de los aztecas, el más famoso era, por ejemplo, Mictlantecuhtli o Mictlantecíhuatl. Xoaltentli era uno de los como pequeños dioses que estaban dentro como de este del Mictlán, que podríamos nosotros extrapolarlo como al inframundo, por así decirlo. Según los aztecas no hay como un infierno ni un cielo, pero sí como esta especie como de purgatorio, podríamos llamarlo, ¿no? Y Xoaltentli era este dios que se encargaba un poquito de como confundir a las almas o a los seres dentro del Mictlán, para que como que se distrajeran de su meta de llegar con Mictlantecuhtli, para ver si él los, por ejemplo, los volvía a devorar y los reencarnaba. Entonces Xoaltentli, básicamente, si lo como ponemos en otras palabras, podría ser como el dios de las pesadillas o el dios de las enfermedades mentales. Entonces, básicamente, Xoaltentli o Xoal, lo redujimos de esa manera, es como un poquito por la cuestión de la temática también de la banda. Utilizar cuestiones, por ejemplo, de enfermedades mentales, depresión, bipolaridad, etcétera, etcétera. Y también con una cuestión con ciertos elementos prehispánicos. Entonces, ahí lo juntamos eso junto con el death metal. Chévere. Qué chévere escuchar esa historia de parte de nuestro amigo Saúl. Y cuéntame, Saúl, ¿cómo y cuándo nace tu banda Xoal? Pues tiene, realmente es de creación joven, se podría decir que nació como a finales de diciembre del 2018 y fue por esta inquietud mía un poquito, yo siempre he sido bien inquieto, pues la cuestión musical, yo siempre me he dedicado a la producción y la composición musical, pero dentro de otros géneros, ya sea desde el pop, el rap, el rock, el blues, el jazz, cuestiones así, pero sobre todo me he dedicado mucho más a la creación para teatro y cine. Entonces, nunca me había dado realmente yo la oportunidad como, oye, pues voy a hacer un proyecto como para mí, o sea, nunca me lo había dado, y yo siempre he sido, pues, de corazón de metal, diría Sepp, ¿no? Entonces, nunca me di como esa oportunidad realmente de abordar yo desde mi perspectiva y desde mi gusto. Dije, voy a hacer algo que pues me nazca a mí, ¿no? Entonces, a partir de esa idea, y pues dije, tengo los medios, tengo las formas de trabajarlo, y realmente todo inició como una cuestión solista, donde yo grabé todos los instrumentos, bajo, batería, guitarras, voces, todo, los instrumentos prehispánicos también, que algunos son de fabricación casera también. Entonces, todo eso nació como por eso, por mi inquietud, y ya después fui involucrando a otras personas poco a poco. Por ejemplo, ahorita quien está de baterista se llama Humberto López, con quien también toco, pero en otra banda que es de Brutal Death, que se llama Heretic, que también sería muy interesante que luego la gente también, sus espectadores, lo pudieran llegar a escuchar, y ustedes también. Con él comparto, por ejemplo, la cuestión de la batería, en algunas cuestiones como de coros y todo eso, pues trabajo con Jiménez Nadit, que ella es de aquí de Colombia, y de este, pues así he ido metiendo como algunas otras personas que me van como a completando ciertas ideas, pero en sí fue como por la idea de mezclar la cuestión prehispánica, porque es algo que a mí siempre me ha llamado la atención y siempre también lo he trabajado desde hace ya muchos años, y pues es quieran o no, es un reflejo de lo que soy y de, pues, de, no sé, de algo que tengo en la cabeza, porque al fin y al cabo yo no podría decir yo soy indígena, yo soy una persona mestiza y yo combino como los elementos de mi tierra con los elementos de lo que me rodea, porque ahora ya todos somos gente del mundo, porque prendes el celular, prendes YouTube y ya puedes hablar con alguien de Turquía, de lo que sea, y eso te alimenta. Entonces yo intento meter todos estos elementos o, por ejemplo, parte de mi ideología en esta música. Entonces por eso a veces en Xoal se escucha flamenco. Hay una canción, de hecho, que tiene básicamente, es una bulería, pero con death metal, también con instrumentos prehispánicos. Porque eso es la cuestión que es lo que yo pienso que es Xoal y lo que yo soy. Y por eso nació de esa manera, como la forma de mezclar todo lo que soy por el metal. Chévere, Saúl, interesante conocer un poquito más de tu cultura, de las que hablas en tus canciones. ¿Pero qué te parece si hacemos una pausa musical justamente para escuchar, para conocer un poquito más de tu música? Y justamente vamos a escuchar de Xoal, Alone in the Crown. Walking, nobody can. Bien, estamos con la banda mexicana Shoal y estábamos escuchando Alone in the Crowd. Bueno, aquí me quedan algunas cosas que hablábamos en el bloque anterior. Tú hablas de este mestizaje que lo haces. ¿Cómo identificas tú este tipo de situaciones con el death? Obviamente el death tiene esa cualidad de, es nórdico, donde te hablan de sus dioses, recuperar la cuestión pagana. Que fue implantada desde Occidente, ¿cómo ir mezclando el death con las situaciones prehispánicas de la cultura mexicana? Yo creo que, por ejemplo, el death, bueno, más concretamente tú estás hablando como del folk, ¿no? Por ejemplo, del como estilo, ¿cómo se llama? Pues estas cuestiones nórdicas, como lo estás diciendo. Pero yo creo que si lo extrapolamos toda esta manera a nuestra realidad americana, pues no está tan alejado. Y el death metal habla de esta brutalidad, del asesinato, de cuestiones así, ¿no? O sea, es como la temática principal, la muerte, por eso es death metal. Y ponte a pensar realmente cuál ha sido el mayor genocidio que hemos tenido también, ¿no? O sea, el hombre blanco, por así podríamos decir, ha intentado o intentó conquistarnos de muchas maneras, no solamente de la manera física, también de la manera espiritual, de la manera cultural. Yo creo que ese es uno de los aspectos más fuertes, porque cuando tú destruyes a una civilización por parte de su religión, de su cultura, de sus creencias, realmente ahí ya lo estás dominando. Y es algo que en México nunca pudieron hacer realmente. Tú vas a una iglesia, pues católica, obviamente, y tú ves pilares y dices, ah, qué bonita, una arquitectura barroca y todo eso. Pero no, realmente lo que estás viendo son serpientes, son algo así que son representación de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl era uno de los dioses más importantes para los aztecas. Y realmente eso nunca lo pudieron desaparecer. Por eso muchos dicen que ¿por qué México es tan católico, tan creyente de la Virgen de Guadalupe y todo eso? No es porque los aztecas hicieron un gran trabajo, no, los españoles, perdón. Es porque los aztecas realmente cambiaron la imagen de la Virgen de Guadalupe o la Virgen a la Tonantzin o también a Azcapotzalco. Entonces, los mismos grupos indígenas todos decían, ah, pues es lo mismo. Entonces siguieron creyendo en sus cosas, nunca perdieron su identidad, nunca perdieron su lengua, nunca perdieron esas cuestiones. Entonces nunca realmente hubo esa conquista. Pero hablar de utilizar una lengua que realmente es, por ejemplo, pues de esta tierra, es originaria, es algo así, yo creo que también es una forma, pues, de alzar la voz, de decir, óigame, ¿por qué tenemos que hacer siempre en el metal a huevo en inglés? O tenemos que hacerlo o en español. Hay muchas lenguas, hay muchas variantes. Y yo creo que, por ejemplo, si utilizaron, no sé, por ejemplo, quechua, ¿no? El quechua es bien bonito, es muy sonoro, es muy acá. ¿Por qué no utilizarlo, no? O sea, ¿cuál es el problema? Yo creo que también es un poquito como mi idea de romper un poquito como ese esquema de por qué no utilizar cosas que realmente sean nuestras. ¿Por qué tenemos que voltear a ver a Estados Unidos? ¿Por qué tenemos que voltear a ver a Europa? No. Nosotros podemos utilizar las herramientas de ellos para nosotros expresarnos y ser libres en cuanto a eso. Yo realmente el death metal, pues, aparte que es un género que a mí me gusta mucho, por eso fue como la parte que me fui, dije, bueno, utilicemos death metal como una herramienta, como un instrumento para yo dar un mensaje. Aparte que no solo es la cuestión prehispánica, como también dije, es la cuestión de las enfermedades mentales. A veces, yo creo que el sonido del death metal puede, a mi forma de ver, simbolizar muchas veces como esta confusión, como esta locura, por así decirlo, como los sonidos disonantes, obviamente, como es atonal completamente la música a veces, genera este caos, esta ambientación que creo que puede ser muy, muy acorde con la mente. Entonces, yo creo que utilicé por esa idea el death metal. Uh-huh. Y la cuestión mestiza prehispánica, pues por eso, porque es una herramienta para contar quién soy, quiénes somos, y aparte ser un poquito como decirle al mundo, oigan, tenemos este idioma, somos de México, ¿por qué no? ¿Por qué tenemos que seguir los mismos cánones siempre? Ajá. Saúl, y ahora que tocas el tema de los instrumentos, cabe esta pregunta. ¿Ustedes también integran a los típicos instrumentos que tiene cualquier banda de death, instrumentos, como tú dices, ancestrales? Sí, por ejemplo, ahorita sobre todo en... ahorita tenemos ahí unas grabaciones que todavía no salen, pero es todo con tiempo, ¿no? Uno ahí va lanzando cositas poco a poco. Pero hay, por ejemplo, aquí en la parte arriba de mí, ven como... aquí le llaman, en Colombia le llaman mates. No sé cómo le llamen en Ecuador, no sé si me pueden ayudar con eso. ¿Cómo le llaman? Mate. Bueno, no ¿mate? O sea, acá la cacerola, la cazuela, o sea, sí tiene varias acepciones, ¿no? Pero ¿qué es la calabaza, no? Básicamente esta calabaza seca, con eso realmente se pueden hacer muchísimos instrumentos. Hay como se pueden hacer los tambores de agua, varias cosillas, sonajas y todo. Entonces, hay algunas canciones en las que yo he incorporado, por ejemplo, estos, nosotros les decimos en México bules, hay puros instrumentos así de puros bules, la percusión es puro bule, y nada más en algunos momentos ya se mete la batería, pues haciendo el blast beat, y los guturales y todo, ¿no? Pero también hay otros elementos, aquí no lo tengo conmigo, es que te digo, a veces me pongo a fabricar sobre todo instrumentos como, pues, silbatos, ocarinas, cosas así. Entonces todo eso creo que queda bien, sobre todo últimamente estoy incorporando mucho más flautas, por ejemplo mi pareja ya sabe tocar bien la zampoña, entonces le digo, a ver, toca la zampoña, y sobre eso casi como andino, o sea, ya también ya no solo me fui como a lo mexicano, también me fui a la parte andina, le dije, a ver, tú toca, tenemos esta cuestión, tú toca la zampoña y yo sobre eso yo toco la quena, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo quena, un quenacho, etcétera, etcétera, ¿no? Y es un rondador, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces digo, ¿por qué no se puede incorporar? Pues claro que se puede, son cuestiones melódicas. Simplemente ya ahí tiene que ver mucho también la creatividad de cómo incorporar eso con guturales, con la rapidez, ¿no? Pero también los tambores, por ejemplo, nosotros en México utilizamos unas sonajas que aquí les llaman chachas, creo que supongo que también ustedes les dicen las chachas, pero que son los huesos de nosotros le decimos hueso de fraile, o en náhuatl sería oyoyotl, los oyoyotl, pero ya utilizamos unos resortes en los pies para hacer como esta cuestión bien sonora en las danzas. Mm. Eso, en casi todas las canciones de Xoabal están presentes, los silbatos de la muerte, a veces están como medio sutiles ahí, pero están dentro de la mezcla. También utilizas un instrumento que me parece que vi en uno de tus videos, como que son uñas de... las reses. Eso es lo que estoy diciendo de los oyoyotl, solo que en México, ustedes aquí en Sudamérica utilizan las uñas de la res, en México casi no lo usamos porque no es como tan fuerte el sonido, pero miren, es como esto. Sí, más o menos así. Como esto, ¿no? Y el sonido que tiene, ¿no? Ese sonido a mí me encanta y es como bien, bien, bien sonoro, es... aparte, cuando lo acompañas con una reverberación, con unas ocarinas, con unas platas, da esta sensación como etérea, como mágica, ¿no? Entonces, me gusta utilizar mucho eso. Pero casi en toda la música de Xoabal está presente esto, marcando, por ejemplo, los ritmos. Así. Uh-huh. ¿Qué te parece, Saúl, si escuchamos más de tus temas? Y esta vez vamos, espero decirlo bien, vamos con Nimitztlazotla. Nimitztlazotla, perfecto. Yo lo, mi temo, amo yo lo. Amigos, lo que escuchábamos hace un momento era Nimitz la Sota de la agrupación Zoal de México. Y empecemos con esa pregunta: ¿cuál es el significado de esta palabra que quisieron decir en estas canciones? Nimitzlazotla tiene un significado bien bonito y que lo pueden utilizar todas las personas, y que realmente es muy raro que lo tenga una canción de death metal. O, y que esta canción es death metal en sí, es como tirándolo casi casi al heavy, porque tiene nomás en la parte del coro la voz normal y gutural. Pero Nimitzlazotla significa te amo. Oh. Entonces, es en náhuatl. Y el coro, por ejemplo, dice Nimitzlazotla nochi no yolo, mistemoa no yolo. Es básicamente, significa te amo con todo mi corazón te está buscando a ti. Ay, eso es lo que dice el romántico. Sí, claro, yo soy romántico. Yo creo que es una mentira decir que no, todos los, hasta el metalero más duro, más oscuro, tiene su corazoncito de pollo. Claro que sí. Y es extraño encontrar un tema que hable de amor o de estas relaciones. Dentro del death metal sí es bastante complejo, pero es importante que también se transforme, se vaya modificando también ese tipo de lenguajes para que la audiencia también comprenda otras realidades que no solamente el metal nos da, ¿no? O sea, de la revolución, de lo pagano, de hablar de lo oscuro, sino también del amor y sobre todo en el death metal. Ah, es que iba a decir que, por ejemplo, hablando de esta misma, en esta misma tónica de amor, también ahí en internet, en YouTube pueden buscar ahí tengo una versión, un cover de lo de Bésame Mucho, igual, con esta cuestión medio, hice el arreglo sinfónico, todas estas cuestiones, prehispánico y también con death metal. Y es Bésame Mucho. También fue por la cuestión de que Consuelo Velázquez, ella es de la tierra de donde yo soy, entonces por eso dije, ay, pues Bésame Mucho me encanta, entonces, por eso. Y es amor, pero en death metal. Ajá. Saúl, hablemos un poquito ahora de la discografía de Zoal. Claro. Pues mira, básicamente todo ha sido de momento autoproducido por las mismas capacidades que había dicho que había pues tengo la capacidad, el lugar y todo eso para grabar. Ahí yo en Guadalajara, en México, ahí yo soy responsable de un estudio de grabación que se llama Incoherente Records, que es por parte también el espacio y todo eso por la Universidad de Guadalajara. Entonces, tengo el lugar, el espacio para trabajar. La única cuestión que no hemos visto de momento, pues ya estamos platicando con algunas, sobre todo sellos, para la distribución, para generar el producto ya en físico tal cual. Estamos en pláticas de eso, pero se inició en 2019, se podría decir, con el Shoal Shoal, que consta de 13 canciones, si mal no recuerdo. Son 13 canciones completamente autoproducidas, toda esta cuestión, y donde la portada del disco, el arte, lo hizo un dibujante, podría decir, pintor, diseñador de Guadalajara llamado Víctor Toulouse, que es muy bueno, ahí pueden checarlo. Él tiene cosas muy interesantes y también medio locas. Él casi tiene, todos los días hace un dibujo y lo sube a las redes y está muy chido, está como muy interesante su trabajo. Entonces ahí lo recomiendo que lo sigan, se llama Víctor Toulouse. Y después, este año pasado, 2020, ahora sí, fue por causa de la pandemia un poquito todo esto, como realmente no había mucho movimiento pues musical, yo no tenía tanto espacio como para grabar mucha gente, todo eso realmente se empezó a ver tiempo, ¿no? Entonces dije, pues me siento, pues ¿qué hago? Pues me pongo a componer, ¿no? Me puse a trabajar, a grabar y a grabar y a grabar, y realmente grabé muchas canciones. Ahí me puse a grabar como unas 20 canciones, algo así, y de esas 20 seleccioné nomás como unas 10, y de esas 10 salió el segundo disco, que sería como Alone in the Crowd, que básicamente ese es un poquito más madura la idea, y de hecho, como fue la idea más rescatar también un poquito la, y proyectar, más que rescatar, es como proyectar un poquito de otra manera diferente las raíces mexicanas, por así decirlo. Hay dos canciones que no son, por así decirlo, de mi autoría, son tradicionales mexicanas, que es el Makochi, que se llama Makochi Pitenzin, y Xiquillegua, que son canciones tradicionales aztecas. Xiquillegua es una canción también de amor, pero es como un amor muy triste. Xiquillegua en Xochitl significa guarda esta flor. Y Makochi Pitenzin es una canción de cuna. Entonces también es curioso meter una canción de cuna en una cosa de death metal, ¿no? Entonces, para que sí te duermas. Eso sí lo voy a presentar. Que te pueda. Entonces, pues bien, es bonita esa canción porque le hice como esta cuestión orquestal, el arreglo, todo eso. Inicia bien tranquilo, de hecho no inicia con fuerte, inicia también como si fuera una canción de cuna y va agarrando fuerza, porque yo lo pensé como este niño que está dentro de la guerra, ese niño que duerme dentro de una guerra. Entonces es como esta madre intentando dormir al niño como en el conflicto, ¿no? Entonces a eso ya me puse medio conceptual. Uh-huh. Y entonces he sacado como otras pequeñas canciones como la Don't Go Out, I Am y todas esas que son separadas de como del álbum, por así decirlo, que lo pueden encontrar en Spotify, en Claro Música, en todas las redes lo pueden encontrar, todas esas cuestiones en Bandcamp también, y esos pequeños como singles que han salido, los he trabajado de una manera como independiente, también como para divertirme y desestresar un poquito de otros proyectos que tengo en mano. Pero básicamente, ¿se puede decir que es medio prolífico esto? Sí, por la capacidad de autogestión que he tenido. Súper interesante ese tipo de situaciones que ustedes están experimentando, y eso es importantísimo. Pero vamos con música, vamos con algo para también que conozcan más de la banda de Soal. Claro que sí, vamos a escuchar de Soal, Don't Go Out. Give me the opportunity, what Don't go out, así nos dicen los Tzoal. Un poco también esto, este mestizaje, ustedes están muy cerca de la frontera anglosajona de, no sé cómo decirle, no tiene nombre, es un país que no tiene nombre, que es Estados Unidos, ustedes también son estadounidenses, no, todos somos americanos aquí, que así que no hay como ponerle un nombre específico, pero esta cuestión del idioma, esta combinación también de los idiomas, ¿les ha permitido también cruzar frontera? Sí, fíjese que precisamente como nosotros estamos al lado, ahora, díganle Gringolandia, ¿no? Más bonito. Como estamos al lado de Gringolandia, realmente nosotros tenemos una influencia dentro de nuestro lenguaje de hablar con palabras y anglicismos todo el tiempo. Por ejemplo, si le dices a alguna persona, y yo creo que en toda Latinoamérica se está dando como mucho esto, pero nosotros desde los años 30, de los años 20, sobre todo con un movimiento social, político, que se surgió allá, que se eran los braceros, de personas mexicanas que se iban a Estados Unidos y luego regresaban. Bueno, ese es otro tema más que es muy extenso, pero por ello regresaron con muchas palabras combinándolas con el español. Por ejemplo, si le dices a una persona, revisa esto, chécate esto, viene de check this, ¿no? Chécate esto. O nosotros, como en Guadalajara, nosotros un alimento le decimos el lonche. El lonche es como un sándwich, pero nosotros el lonche viene del lunch, ¿no? Del inglés. Acá también. O por ejemplo, cuando ustedes van a estacionar un carro, ¿dónde lo van a estacionar? En el parqueadero, ¿no? Tiene que ver con el inglés. Pero nosotros no decimos parqueadero precisamente en México, pero en la frontera con Estados Unidos sí le dicen, ah, voy a ir a parquear la troca. O sea, voy a estacionar mi camioneta, the truck. Hay muchas combinaciones de eso, entonces sí hay una gran influencia de Estados Unidos también en el aspecto cultural. O sea, sí nos han invadido mucho y yo creo que pues, a medio mundo. Ellos son los expertos en invadir todo el mundo, ¿no? Pues, en busca de nuestras libertades. Saúl, ¿qué ha hecho que te inclines por el death metal? ¿Cuáles han sido tus influencias? Pues yo creo que el diablo. No, pues miren, yo creo que el death metal, no sé qué tiene, que a mí, cada quien le puede llamar de distinto cada género, pero a mí el death metal, la rapidez sobre todo en algunos temas, pero también el gutural, el sonido así como, pues, es como que tan bonito, tan hermoso, no sé, a mí me gusta mucho eso, y hay gente que lo repudia, que le dice, no, es como que eso, no, pero aparte estamos... Sí, pero aparte constantemente nosotros estamos escuchando pues que lo mismo que el reggaetón, y con voces súper modificadas, con todas estas cuestiones, o una voz muy bonita. Entonces yo siempre he estado como en esta constante búsqueda de algo diferente, y el death metal en sí me lo ofreció desde ese punto de vista. Aparte de que, ¿cómo hablar de una canción de que no manches, de usemos a Cannibal Corpse como ejemplo, ¿no? De ese I Will Kill You, o no sé, Butcher at Beard, o no sé, canciones así que dices, ah, cabrón, pues no sé, estás hablando de asesinar gente, de algo así, y luego con esa voz, con esa rapidez, no sé, como que te transporta de una manera rara, no sé, es que es muy difícil explicarlo dentro de mi psique, como explicar eso, pero es algo que me llama la atención y realmente como que me desestresa, yo creo. Eso podría ser como la respuesta más breve. Saúl, y la acogida que tienes, no solamente en tu país, sino también en toda la... cruzando fronteras. ¿Cómo ha sido esta acogida del público, sobre todo con esta fusión que tienes de ritmos y esta fusión que tienes de idiomas? Mira que, por ejemplo, en algunos países me han comentado, por ejemplo, en Bolivia... Curiosamente, yo he metido elementos ahí, que es donde yo meto mucho la influencia de todo lo que yo conozco y a dónde ir y todo esto, ¿no? Gente que me ha escuchado en Bolivia y me dice, oye, pero le metiste como Tinku ahí, yo, ah, un poquito, sí, cómo no. Sí, tiene el ritmo del que tengo, te van, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, así tiene como el bombo o algo así. Uh-huh. Entonces digo, sí, sí tiene elementos de esto, tiene elementos de flamenco, tiene elementos de esto. Entonces me dice, cada persona que lo escucha como en distintos países me dice, oye, está muy chido esto. La combinación es de idiomas, se les hace interesante, pero me dicen, ¿por qué no lo haces más en español? Así podrías llegar como más, o podría entenderlo más la gente de Latinoamérica. Y yo, pues podría hacerlo, pero también no. O sea, realmente hay canciones dentro de Shoal que están combinados el inglés, el español y el náhuatl. Uh-huh. Entonces digo, ¿por qué no? O sea, realmente yo estoy utilizando el idioma... sobre todo en la música de Shoal, más que nada como otro instrumento más. porque cada idioma tiene una cierta musicalidad. Es muy distinto decir, por ejemplo, yo voy a la voy a mi casa, que decir en inglés I go to my home. Es uh-huh. es muy distinta la pronunciación, es muy distinto uh-huh. eso. Entonces yo lo utilizo como más como una forma musical, y la poética sí la manejo, pero de este pues eso ya lo tomo como en un segundo plano, que a lo mejor está mal, no está, no sé, pero yo lo utilizo de una forma más musical. Saúl, que y una cuestión compartido. Sí, sí que sí. Es que iba a decir, precisamente una amiga de Australia me comentó, dice, es que tu música creo que está como más dirigida a un público europeo. Curiosamente, porque los europeos consumen mucho más lo que hacemos en América que los mismos americanos. Y yo, sí, tienes razón. Sí, sí, sí. Y eso nos pasa, creo, a todos, con todas las agrupaciones. Uh-huh. Saúl, nos queda ya un poquito de tiempo para terminar el programa. Y qué chévere haber conversado contigo, haber aprendido un poquito más de estas raíces ancestrales de tu cultura. Como te digo, ya nos queda poquito tiempo. Quisiera que te despidas de la gente que te escucha con un mensaje final. Pues nada, agradecer primero antes que nada a ustedes y a toda la gente y a toda la gran audiencia que nos está viendo y escuchando, e invitarlos a que sigan las redes sociales de Xoal, puede ser en Facebook, Xoal Metal, así ya todo juntito, XOAL Metal, en Instagram Xoal Oficial, Bandcamp, xoal.bandcamp.com, y pueden encontrar toda la música en Spotify, YouTube Music, Deezer, cualquier plataforma está ahí la música para que la escuchen. A sus enemigos, y que no, si no les gusta, a sus enemigos compártensela. Entonces, pues hagan eso, compartan. Al fin y al cabo, yo creo que de esto se trata, compartir el ruido, compartir nuestras experiencias, compartir todo, que al fin y al cabo, pues de esto se trata la vida, compartir. Entonces, si me pueden ayudar compartiendo esto, pues, oh, qué genial, ¿no? Y pues nada más, ojalá sea de su agrado, y pues un fuerte abrazo a todos, y espero que sea de su agrado todo esto. Chévere, Saúl, qué chévere haberte tenido en el programa. Te deseo muchos éxitos, te mando un fuerte abrazo. Y nos quedamos con una canción tuya. Recuerden, amigos, que nuestra cita es todos los sábados, 1:00 p.m, aquí en Frecuencia Eslabón. Nos quedamos con Xoal y esto es I Am. Así es, amigos, así que nos estamos mirando la próxima semana a través de Radio Casa de la Cultura, Ecuador Today, City Music y... decirles, América Latina unida por el arte y la cultura. Suerte, nos escuchamos la próxima semana.